Ya llegó, ya llegó Repiola. ¿Dónde están los negros que les cabe la joda? Ya llegó Repiola. ¿Dónde están las divas que les cabe la joda? Las barbas de la diva, los negros también. La joda que empieza a Repiola te deja. Repiola, ¿dónde están los negros que le cabe la joda? Ya llegó Repiola, ¿dónde están las pibas que le cabe la joda? Las palmas, las pibas, los negros arriba, la joda que empieza a resolver.